Buenas tardes a todos y todas las oyentes. Estamos en el programa Los del Fondo, el programa de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letra. Quien les habla, Federico Michelotti, mi co-conductor, Paulo Gómez. Hola, buenas tardes. Ahí se escucha su voz. Nuestros operadores, Nicolás Arale y Shelly García. Y tenemos el honor de tener varios invitados, que los iremos presentando a medida que vaya transcurriendo el programa. Bueno, Paulo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy la verdad que tenemos un programa que no se lo pueden perder lo que están escuchando, te digo, que es muy interesante. Bueno, vamos a hablar un poco, en realidad el tema del día va a ser la independencia, ¿no? Tenemos también una columna de curiosidades y también una columna de deportes. Esos van a ser básicamente los temas que vamos a tratar hoy. Bien, cuando nos referimos a la independencia, por el momento no vamos a hablar de la independencia argentina, sino exacto. Un tema que ha sido polémico en estos días debido a que la intendencia de Ciudad de Mendoza está realizando una ópera sinfónica con la Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, que para homenajear al mismo tiempo la independencia de los Estados Unidos y la independencia argentina. Bueno, esto ha despertado evidentemente polémica porque muchos han relacionado que festejar ambas independencias juntas tiende a ser bastante complejo y complicado debido a la historia que nosotros arrastramos previamente, a las injerencias que ha tenido Estados Unidos en todos los países del mundo. En Argentina lo podemos presenciar a partir de lo que fue la dictadura del 76, el último proceso militar. Entonces, bueno, el día de hoy solamente vamos a hablar, nosotros no vamos a mezclar ambas independencias, sino que vamos a hablar solamente de la independencia de los Estados Unidos y el interesante proceso que ha marcado ello. Bien, nuestro compañero acá, el hombre, nos habíamos olvidado. Mi nombre es Jonathan Herrera y estudié la carrera de profesor de inglés. Bien, buenísimo. Y otra de las cosas que vamos a hacer, vamos a presentar, es una entrevista del curso de los primeros auxilios que se ha realizado en la Facultad de Filosofía y Letras el día martes 2, jueves 2, jueves 9 y jueves 16. Ha sido muy interesante porque han asistido más de 80 personas y bueno, y hemos aprendido a cómo resucitar zombies. Te cuento algo, ¿sabes lo que yo aprendí? Que no se hace mal la traqueotomía. Me dijeron que eso es muy arcaico. Arcaico de la traqueotomía. Sí, ya no se practica. Bueno, ese es mi aprendizaje. Ese fue tu aprendizaje. ¿Vos fuiste al curso de los primeros auxilios? ¿Sí? Ah, ¿estuviste estuvo ahí? Genial. Bien. Muy bueno estuvo. ¿Con qué te pareció el profesor? No, muy bien todo lo que explicó, muy acertado todo. Yo creo que nos dejó bastante claro cómo asistir, por lo menos en una primera instancia, a una persona. Sí, en caso en que nos encontremos con alguien en la calle que está medio moribundo, que se atragantó con algo, le dio un patazú en el corazón. Sí. Bueno, ahí vemos qué es lo que hacemos con esa persona. Bien, ahora vamos a seguir escuchando música. Lo dejamos en manos de nuestros grandes operadores. El tema que vamos a pasar es El Albañil, de Capanga. Un temazo. La verdad que Capanga, bueno, va a tocar, no sé si tocó o va a tocar en El Santo. Me parece que va a tocar. Va a tocar en esta semana siguiente. Yo la última vez que fui a ver a Capanga fue el año pasado y fue un recital espectacular. La verdad que la fiesta que te despierta Capanga. Es muy popular Capanga. Es muy popular, es como para ir con amigos a tomarse un vino y disfrutar ahí en el medio del recital. Bien, vamos con el tema. esa ternerita. Me dan unas ganas de coger mis herramientas y ponerme a construir una casa, una vida, una familia. Yo no sé qué hago combatiendo, poeta, si yo no soy un soldado. Yo soy un hermano. Con la entrevista de Primeros Auxilios. Las chicas que entrevistaron a Roberto Ortiz es Mayra Chocobar y Maitena Herrera, que son dos estudiantes de la carrera de Historia, específicamente de primer año. Bueno, también lo que queríamos aprovechar este momento para mandarles saludos y dedicarles al programa a dos compañeras de la facultad, Milagros Rabazzani y Valentina Morán. Queremos mandarles un saludo muy grande porque ha sido el cumpleaños de ambas durante este fin de semana. Bien. Bueno, ponemos la entrevista a las chicas. Roberto Ortiz, que fue quien llevó a cabo el curso de primeros auxilios en la Facultad de Filosofía y Letras. Doctor, ¿qué elementos básicos debemos tener en un botiquín de primeros auxilios? Bueno, chicas, ¿cómo les va? Los elementos básicos que deberíamos tener en un botiquín de primeros auxilios sería, primero, algodón, gasas estériles, el alcohol, agua oxigenada, vendas y si pueden tener las cintas tipo curitas también, alcohol yodado y elementos para poder trabajar con los mismos, o sea, una tijera y una pinza de disección, que pueden ser, a veces suelen venir una disección de con dientes sin dientes. Cualquiera de esos sería un elemento más o menos apropiado para que puedan trabajar. Recomiendo algo en particular hoy por hoy en un botiquín que ya deberíamos empezar a tener, sería un aerosol con salbutamol. Bien. Ese mismo botiquín nos serviría para en caso de emergencia, por ejemplo, como estamos en una zona sísmica, ¿nos ayudaría eso? ¿Hay que agregarle algo más para ese problema, digamos? Sí, lo ideal sería para estos casos, convengamos que en una zona sísmica lo peor que nos podría pasar es que tengamos politraumatismo por elementos que nos hayan caído. Yo creo que lo ideal que podríamos completar esos botiquines serían con cualquier elemento que sirva de fijación. Por eso, ¿qué podríamos reforzar ese botiquín? Y lo podríamos reforzar con algodón y vendas, porque con el algodón nosotros podríamos trabajar en una inmovilización con una caja o algún elemento externo, cubriendo el miembro con el algodón y evitando que se haga el contacto irritativo con algún elemento, por ejemplo una cajita que yo pueda hacerla trabajar en una férula, y el refuerzo de venda para que pueda asegurarlo y de esa manera trabajar en tanto con el algodón, vendas, en hemorragia y en traumatismo y posible fractura. Ajá. Bien, otra pregunta, doctor. Como está sucediendo últimamente, a muchas personas le da ACV. ¿Qué tenemos que hacer en caso o cómo detectamos los síntomas antes para poder prevenirlo y prevenir una futura muerte, digamos? Sí, chicos, la verdad es que el tema del ACV, cuando uno lo ve, generalmente ya es tarde. Cuando uno ve el ACV, a partir de ese momento lo que estamos contando son la cantidad de neuronas que se van muriendo por segundo hasta que podamos revertir el caso en el servicio de emergencia. Lo que tendríamos que empezar a trabajar y llevarlo a un ámbito sanitario sería un control de dieta, control de los signos vitales, porque generalmente los factores predisponentes son justamente eso, los problemas de hipertensión arterial, los estados de hipercoagulación y los estados alimentarios. Generalmente un buen control clínico que se pueda hacer una vez al año, si hay antecedente, por supuesto que eso se trabaja reforzándolo con clínica, pero un controlcito al año. Hoy por hoy la mejor medicina es la prevención. Bien. ¿Cómo actuamos frente a un ACV? Cuando ustedes tienen un ACV en curso, yo creo que hoy más o menos hemos aprendido a identificar en el curso cuáles serían las características de un ACV. Como personas LEGO capacitadas en primer auxilio, lo que inmediatamente tenemos que hacer al reconocer el ACV es llamar al servicio de emergencia. Más o menos, como para dar una idea, un ACV nos va a dar patología tanto motora como sintomatología motora como cognitiva. Entonces vamos a tener parálisis facial, alteración en los miembros o dificultad para hablar. Por supuesto que en estado más grave conectivo son alteraciones de la conciencia como desmayo, convulsiones. Pero lo primero que uno tiene que hacer ante cualquier patología de esta es llamar a activar los servicios de emergencia e inmediatamente tranquilizar al paciente y hacerle entender que esto tiene una buena evolución, porque incluso un ACV bien tratado y con muy poca demora, por eso es importante activar el servicio de emergencia, podemos tener una confisio kinesioterapia, muy poquito vestigio después de lo que pueda haber llegado a pasar en el momento. Así que bien, una última pregunta. En caso de una emergencia como esta, ¿cuáles son los números que hay que llamar sí o sí, que son precisos? Es muy importante, paciente mutualizado, que tenga y mantenga actualizado el número de emergencia del prestador que él tiene como mutual. Porque son varios los servicios de emergencias privados que trabajan para los prestadores y que uno incluso no lo sabe. Y cuando suceden estos casos, llaman a los servicios públicos como el 911, colapsan el servicio y por tanto demoran los servicios. Paciente mutualizado tiene que saber siempre qué servicio de emergencia cuenta y el número de teléfono, pegarlo pero en donde más se vea. Paciente que no es mutualizado, inmediatamente se llama al 911, el 911 coordina con el servicio coordinado de emergencia y da la garantía para que en el menor del tiempo posible haga el arribo al domicilio. Bueno, doctor Roberto Ortiz, muchísimas gracias. Estas preguntas eran más que nada las más básicas porque sabemos que últimamente el tema del ACV es uno de los temas que preocupa ahora a la sociedad y que la sociedad no está muy informada, digamos. Así que sí, la verdad que sí. Así que bueno, espero haberle sido de utilidad y esperamos poder seguir teniendo más capacitaciones. Así que bueno, muchas gracias. Pasaba Roberto Ortiz y sus consejos sumamente valiosos para tener en cuenta, que nos pueden ser útil, como lo estábamos hablando hace un ratito, en cualquier circunstancia. Como también nos tiene que ser útil en la facultad, creo yo, ¿no? Y tener todas estas herramientas de primeros auxilios para ante cualquier accidente, emergencia, lo que pueda suceder, ¿no? A tener en cuenta, lo digo, no sé qué pensás vos, Federico, pero... Y el día de mañana muchos de nosotros vamos a ser profesores, docentes en el aula, entonces siempre surge alguna complicación, algún pibe... Bueno, yo en la secundaria, muchos compañeros míos a lo mejor han tenido alguna complicación en los 5 años, en los 5 años que he cursado, así que un compañero me acuerdo que una vez se desmayó y bueno, hemos tenido que recurrir a algunos métodos de primeros auxilios caseros. Nosotros no habíamos hecho el curso, pero bueno, nos manejamos dentro de todo. Bueno, cambiando de tema, vamos con la entrevista que le vamos a hacer a Jonathan, estudiante de inglés, sobre la independencia de los Estados Unidos. ¿Cómo andas, Jonathan? Bien, gracias a Dios. Buenísimo. Bueno, te dejamos que... Bueno, como sabemos, el 4 de julio es un día muy importante para los estadounidenses, porque marca el comienzo de que ellos fue firmada la Declaración de Independencia, allá el 4 de julio de 1776. Pero poco sabemos de cuál fue el trasfondo que llevó a eso. No es que de un día para otro salieron con ganas de, no sé, independizarse, sino que tuvo todo un comienzo anterior y todo un quilombo, por decirlo en palabras gauchescas, de parte de Inglaterra. La historia está marcada por el quilombo, básicamente. Tal cual, ¿no? Es sí. Que el quilombo lleva a la revolución, lo que lleva a la historia. Bien. Todo comenzó cuando, después de la guerra de Inglaterra contra Francia, los ingleses no sabían cómo cubrir los gastos de guerra que se generaron y decidieron que las colonias que fueron establecidas en Estados Unidos, que eran 13 colonias en ese entonces, serían ellos los que debían cubrir la cuota de las armas y de todos los gastos que fueron para la guerra, que fue el costo menor, digamos, entre comillas, porque fueron 150 millones de libras esterlinas. Estados Unidos es un dinero, eso. No participó, pero tenían que pagarlo. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Inglaterra? Hacer que esas colonias las pagaran. poniendo impuestos. Impuestos sobre el cuero, sobre el tabaco, el azúcar, el papel y el té, que era lo más importante. Los colonos empezaron a ver eso como algo injusto, pero además de eso se le empezó a cobrar un impuesto sobre el alojamiento, que era obligatorio. Entonces, como ellos se negaron, Inglaterra empezó a enviar a Estados Unidos, específicamente en Boston, empezaron a enviar soldados para que fueran cobrando y viendo ahí quiénes eran los que no querían pagar. Pero también algo que incomodaba mucho a Estados Unidos era que 96 ciudades que habían en ese entonces no estaban representados por nadie. O sea, no tenían voz para hablar, no tenían voz para quejarse. Y a la vez que lo hacían, los callaban. Entonces, cuando empezaron con todo este tema de los impuestos, empezaron a hacer pequeñas revoluciones, las cuales fueron controladas. Controladas, digamos. Sí, aplastadas. Aplastadas. Sí. Entonces, después de que pasa todo eso, se aprobó la ley del té, que era que encima que Estados Unidos generaba té, Inglaterra se los llevaba y encima los que generaban té tenían que pagar un impuesto más. Además de que tenían que trabajar, los sueldos eran muy bajos, tenían que pagarlo más del sueldo en impuesto. A lo cual muchas personas, miembros de unas ciudades, se disfrazaron de indioamericanos, de los nativos, y agarraron tres barcos que estaban llenos de cargamento de té que iba destinados a Inglaterra y los tiraron al mar. Lo cual se lo conoce como la fiesta del té o el motín de té. Tiraron toda esa caja, lo cual Inglaterra lo vio como un terrible insulto y realmente fue el primer acto de rebeldía contra Inglaterra. Y claro, era una bomba que estaba por explotar en cualquier momento. Es que sí, y pensar que tenés que pagar más de lo que vos, de lo que trabajás, si tenés que hacer una plantación, tenías que pagar, además de que la tenías que trabajar, tenías que pagar mucho más, y encima por estar en la tierra tenías que pagar, entonces era todo un tema. Sí, Inglaterra exprimía a los Estados Unidos con impuestos. Pero era para no sacar el dinero, básicamente, o sea, no sabían cómo sacarlo, entonces bueno, vamos a... Hay colonias allá, tiene más producciones. Traigámosle la plata para acá. Podríamos decir un método de explotación. Sí. Era una explotación. Sí, no, para no decirlo en otras palabras. Era explotación. Entonces, ¿qué pasó? Inglaterra empezó a enviar soldados para controlarlo. Pero ¿qué tenía en la cabeza Inglaterra? Que Estados Unidos, o sea, las personas que estaban en esas colonias tenían que obedecer. Porque eran de Inglaterra. Y la tenían, con esa idea. Entonces, los colonos de ahí le cedieron el mando a George Washington, que fue quien realmente empezó a tomar la cabecera entre todo eso. Y para pedirle ayuda a Francia, mandaron a Franklin como un embajador. Después de todo eso, se realiza un congreso en Filadelfia, en Virginia, si no me equivoco, en la cual se empezó a hablar de todo este tema, de cómo podía liberarse y ver qué podían hacer dentro de todo eso. Entonces se aprobó. El 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia, la cual tenía como objetivo cuatro principios básicos, o sea, cuatro cosas que querían. Lo primero, que sea un gobierno, o sea, una soberanía nacional, que la gente pudiera elegir como lo hacemos ahora nosotros, o sea, que no sean los ingleses quienes estén al poder, sino que ellos pudieran elegir quién estuviera al poder y ver qué. Como segundo, tenía un objetivo que era la libertad. De libertad de todo el sentido que lo quieras ver. Libertad solamente, no solamente en ser independientes de Inglaterra, sino también en el orden político, para liberarse de la tiranía que están viviendo. En el orden civil también, de las garantías del ciudadano, que solo podía ser juzgado por jueces y no por lo que decretaban los demás. También libertad económica. Todo lo que realmente ellos hacían, que intervinieran los poderes públicos para defenderlo y todas esas cosas. Y también laboral. Mucha gente era obligada a trabajar en trabajos que no elegían. Entonces la libertad laboral era que ellos pudieran elegir el trabajo y si querían lo podían abandonar también. Querían igualdad. No querían ser los que estaban por debajo de Inglaterra. Querían ser iguales como todos los demás. Así que como último era la independencia. Su objetivo era la independencia para rebelarse contra la tiranía de Inglaterra. Y que todos los individuos sean libres. Así que ese era todo el trasfondo que ahora genera esta celebración que tiene el 4 de julio. que allá en Estados Unidos se celebra con estrellitas, fuegos artificiales, marcando todo un himno, pero realmente tiene todo un trasfondo antes, que no es muy diferente a lo que es de muchos países, que se liberaron de la tiranía. Así y que prácticamente es... creo que me estás hablando del camino que han recorrido la mayoría para... ¿no? Para armar su independencia, ¿no? Claro. Exactamente, sí, toda independencia, casi la mayoría, implicaron sucesos de violencia, sucesos de grandes cambios económicos, políticos, sociales, y la de Estados Unidos una más entre todas esas independencias. No una más, en realidad no una más, porque es la a partir de la independencia de Estados Unidos, luego comenzaron y se inspiraron el resto de las independencias americanas. Totalmente. Muchas de ellas tuvieron... inspiradas en lo que fue el ejemplo norteamericano. Incluso las constituciones, nuestra constitución se ha basado en la constitución estadounidense. Perfecto, ¿no? La verdad que aprendí muchísimas cosas hoy. Desconocía lo del té, por ejemplo, que me gustó mucho. Y bueno, nada, no sé si tendrás algún otro detalle para contarnos. Sí, que también... como todo país que fue, o sea, en sus orígenes, Estados Unidos dependió también de muchas otras cosas que para mí eran como algo increíble. O sea, pensamos que Estados Unidos es la mayor potencia y no creíamos que iba a poder pedir ayuda a otros. Sin embargo, pidió ayuda a Francia, que Francia le enviaron soldados. España también lo ayudó, el cual envió ropa, envió armas, todo proveniente de México y de las Antillas, de toda la zona de islas que están por Centroamérica. Y eso para mí era como muy loco, o sea, que el más grande comenzó siendo el más bajo, estando por debajo de alguien. Entonces, que pidiera ayuda y nosotros vemos que ahora es una gran potencia, que esperemos que podamos nosotros ser mucho mejor. Y todos, estamos todos creo tenemos. Que en ese proceso y creo que toda la gente hoy en día... tiene ganas de un país mucho mejor siempre, ¿no? Sí. Pienso eso, ¿no? También es interesante destacar el juego, de lo que vos habías nombrado, Jonathan, el juego geopolítico que existe detrás de eso. Estados Unidos, que hizo frente en ese momento, no era una potencia. Sí, Gran Bretaña en ese momento era el imperio más grande del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Un juego de peso y contrapeso para enfrentar a Gran Bretaña... ¿Qué hago? Me alío con los enemigos, con las otras potencias enemigas que tiene Gran Bretaña, como Francia y España. Entonces, de esa manera, la verdad que es interesante ver cómo se ha usado las relaciones exteriores y toda esa rosca geopolítica para lograr su objetivo, ¿no? Sí, como también la distancia, lógico. Eso también implica un gasto, mover barcos en esa época. Como también es curioso, ¿no?, que Inglaterra, que está del otro lado del charco, pueda... mantener su poder del otro lado del charco, ¿no?, que en este caso sería Estados Unidos. Exactamente. Y también como la gente, todos se unieron, porque no fue que fueron 5 o 6 personas, sino que fue mucha gente que empezó a realizar eso. O sea, hay gente que empezó, como veía que los que Inglaterra se llevaba el té, por ejemplo, en vez de sembrar té empezó a sembrar cereales, empezó a sembrar tabaco, y como eso se iba a quedar, no era para exportar, porque no lo exportaban, porque ya lo tenían. Iba a ser para la importación de acá, o sea, de Estados Unidos iba a ser. Entonces, cómo la gente se unió y cómo el poder de la gente unida puede llevar a algo tan maravilloso como es la independencia. La fuerza de un pueblo fue, tal cual. Bueno, vamos a un tema musical de Virus, se lo dedicamos a nuestro amigo, al conductor del programa anterior, Diego de la Vega. Para él va este tema. Saludos. Dando vueltas sin parar. Necesito una herramienta en especial. Ya no quiero tener esta sensación, tan sumido dentro de mi depresión. Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar. Necesito un sentimiento en especial. Necesito un sentimiento en especial. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar en el espíritu bien. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escuchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Y vamos a presentar una columna que acaba de salir del horno. Se llama Curiosidades. El tema que vamos a presentar se llama Opart. Para aquellos que no lo conocen, Fede, porque Opart, me están mirando con una cara como, ¿qué está hablando este muchacho? Opart es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, que en español significa artefacto fuera de lugar. Bueno, este término fue acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan Sanderson. ¡Wow! Fue como un trabalengua. Estadounidense es una palabra que dentro de todo es como bastante complicada, como que hay que practicarla sí, varias veces yo para creo que empezar. Podría haber dicho mil cosas más. Yankee. Cuando nos empezamos a entrar en este tema, encontramos dos posturas, a favores y en contra. ¿Por qué estas dos posturas? Nos preguntamos. Porque los objetos históricos encontrados tienen un tipo de tecnología que no coincide con el tiempo de datación. Básicamente eso sería un OPAL, ¿no? Hoy nos acompaña con nosotros Marcos Sombras. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Él es ingeniero eléctrico. Y el motivo por el que está aquí con nosotros es para analizar uno de estos objetos que se ha encontrado, que es una pila, ¿no? Escuchen bien, es una pila de entre 2.000 y 2.500 años AP, antes del presente. ¿Qué me puedes contar, Marcos, de esta pila? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Fede? Primero quería agradecer a todos ustedes por invitarme y a los colaboradores. Y nada, bueno, quería comentar un poco, bueno, de qué iba esta pila de Bagdad. Digamos, algo que se ha encontrado que hoy en día no nos llama mucho la atención porque Nosotros tenemos presente que las pilas datan, digamos, su primera invención fue en 1800 por Volta, digamos, un científico de la época. Y bueno, hemos encontrado una curiosidad de que esta pila tiene más de 2000 años de antigüedad. Y bueno, queríamos explicar un poco cómo digamos, es esta pila y cómo se podría haber utilizado en la época y sus aplicaciones, ¿no? ¿Querés que pensemos un poquito por las características de esta pila? Bueno, mira, te comento un poco para que se imaginen, tengan una imagen de lo que se encontró. En un recipiente tipo vasija que tenía 13 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro. En su interior tenía un cilindro que era de cobre y tenía 9 centímetros de alto por 2,6 centímetros de diámetro. Y dentro de ese cilindro de cobre se encontró una barra de hierro. Esto nos hizo suponer, obviamente, que tenía digamos, como una forma de una pila, ¿no? Lo que hoy en día funciona tal cual con estos elementos. Lo único que no se encontró fue, digamos, la sustancia química que produce esa reacción, digamos, para que se produzca una circulación eléctrica. Es lo único, pero igual se podrían haber utilizado este tipo de sustancias químicas en la época como jugo de uva, ¿no? Para poder producir este tipo de circulación eléctrica. Que fue una, digamos, de las primeras teorías que se planteó con respecto a esto, ¿no? De que podía generar, de hecho genera algunos voltios equivalentes a una pila, ¿no? Exactamente, y la función del jugo de uva, quería que le contaras, ¿viste? ¿Qué es lo que sucedía, ¿no? Cuando se Exactamente, digamos, la aplicación que tenía, si bien la electricidad en la época, digamos, era demasiado innovador, porque estamos hablando de 2000 años hacia atrás, digamos, la única aplicación más o menos factible que se tenía era que se utilizaba para el galvanizado de determinadas estatuillas que fueran de la época y, digamos, y poder tener un valor añadido. Es decir, cuando circulaba la electricidad a través de esta estatuilla de plata sumergida en jugo de uva, lo que hacía era oxidarse y se teñía, por así decirlo, ¿no? Y quedaba de un color rojizo dorado, digamos. Entonces en la época podríamos decir que se enriquecía, tomaba otro valor, ya sea espiritual, ya sea para la venta, para el comercio, lo que sea, ¿no? Pero digamos ese era el principio, digamos, que tenía para aplicarse esta pila, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto, digamos que se encontró esto, pero hubieron partes, digamos, del rompecabezas que faltaban, que era, digamos, por dónde circulaba la electricidad, ¿no? Eran esos alambres que conectan a estos elementos metálicos. Entonces, digamos que ese rompecabezas quedó un poco vacío en ese aspecto. Sí, de hecho, esto me da para pensar que estamos ante los primeros alquimistas, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? El científico de la historia, va, científico, este tipo que sale en el History Channel diría que son los aliens. Totalmente. Igual, digamos, que el ser humano siempre ha tenido el conocimiento de poder inventar este tipo de cosas. No es algo que el ser humano evolucionó de un día para otro, ¿no? En esa época ya tenían digamos, la capacidad para poder tener este tipo de conocimiento. Lo que no hay un estudio fundamentado y es lo que genera la rareza, ¿no? Exactamente. De posibilidades que puede. Si bien estamos hablando de una pila, los más escépticos dicen que esto podría haber sido para guardar un pergamino, joyas. Lo que pasa es que, claro, cuando pones a verte realmente la construcción que tiene, te das cuenta de que esto no era un simple joyero o un simple lugar donde guardábamos un documento. Tenía otra trascendencia diferente y es lo que nosotros intentamos buscar e investigar. Si bien no somos los primeros que lo analizamos, ha habido muchos ingenieros, científicos que se han puesto en materia y digamos que concluyen, digamos, como lo estamos diciendo, puede haber sido una pila en la época y digamos puede haber sido una repercusión muy grande, haber tenido una repercusión muy grande, digamos, en esta época, que digamos, como saben, la ciencia va de la mano del tiempo y si nosotros hubiéramos descubierto la pila hace 2000 años, hoy tendríamos totalmente otra tecnología, otros avances que no lo tenemos, obviamente, porque nuestra pila, la que realmente tenemos, data de 1800 a la época, ¿no? 200 años nada más. Y como esta sección se llama Curiosidad, para los que quieran saber un poco más del tema, lamentablemente el museo en donde se encontraban estas pilas fue destruido. Como bien sabemos, en Oriente hay muchas guerras. En Irak. Es muy belicoso. ¿En Irak habías dicho que estaba, se habían encontrado estas pilas? Exactamente. Se habían encontrado en Irak. Digamos, eran, nosotros decimos que es una pila, pero digamos lo que sería similar a una pila se encontró en Irak. Y se han encontrado también otras se más. Se han encontrado otras más. Alrededor de 60, digamos, que tienen la misma forma. Y vasijas supuestamente con una función de pila. Exactamente. Bueno. Buenísimo, muchísimas gracias. Para los que quieran incursionar más en esto, bueno, pueden buscarlo, chequear las noticias, está todo ahí en internet ahora. Exactamente. Para los que no les gustan los libros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, Marcos. Para más curiosidad, acá estaremos. Acá estaremos, ¿no? Bueno, y ahora vamos con los chicos. Con Sofía Yanaula y con Guillermo Zárate, que nos van a contar su idea, su proyecto de Logosofía. Bien. Buenas tardes, Pablo, Fede. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos estudiantes de Logosofía. ¿Qué es Logosofía? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno, Logosofía es una ciencia creada por el pensador humanista y pedagogo Carlos Bernardo González Pecoche. Fue creada en el año 1930 en la provincia de Córdoba. Él comenzó su obra logosófica dando a conocer estos conocimientos como finalidad. Una de las finalidades de la logosofía es la superación integral del ser humano mediante el conocimiento. Muchas veces nos preguntamos que hay muchos conceptos en la naturaleza, en el ambiente, que son conceptos que uno siente que son verdades, ¿no? Por ejemplo, el concepto del tiempo. El tiempo es vida. Bueno, ¿qué trae la logosofía? Trae un método para el conocimiento de esas verdades, para poder aplicarlas en el ser humano, en la vida diaria, en sus diarios quehaceres, ¿no? Evolución integral del ser humano, ¿no? Qué gran título, ¿no? Sí, suena algo bueno, muy copado. Bueno, sí. Los estudiantes de logosofía hablamos de lo que hemos podido realizar, ¿no? Logosofía, el autor plantea de que no creer en él en un principio, sino darle crédito hasta una vez experimentar lo que logosofía trae. Eso nos permite hacerlo como conocimiento y hacer la superación mediante el proceso de evolución consciente, que es el proceso que la logosofía plantea, ¿no? Que todos los conocimientos que uno vaya adquiriendo que sean verdades comprobadas por uno mismo, ¿no? Perfecto. Esto es lo que me atrajo a mí y a todos los estudiantes de logosofía. Lo que nos atrae, nos permite llevar adelante esto, ¿no? Integral, ¿por qué es integral? Porque en todos los ámbitos donde actuamos podemos lograr la superación familiar, vida familiar, vida laboral, vida deportiva, también la vida espiritual, ¿no? El conocimiento de las causas, ¿no? La logosofía trae muchos conceptos sobre ello, ¿no? Sí, de ahí se desprende un poco también lo que es el método, que consiste en una primera parte, el estudio de la bibliografía de logosofía, que es escrito por este autor, y después el llevar estos conocimientos a la propia vida, es decir, experimentarlos, y luego poder estudiar eso que uno experimentó para poder ir justamente perfeccionándose e ir mejorando, ¿no? Y esto lo puede poner en práctica la persona común de casa que no tiene mucho, digamos, conocimiento sobre el tema. Sí, en realidad la idea de, bueno, justamente es poder empezar a tener contacto con la bibliografía, pero cualquiera puede acercarse a la Fundación Logosofía, podemos tener reuniones y demás. Algo interesante es esto que compartía Guillermo, de poder llevarlo a todos los ámbitos de la vida. Nosotros decimos siempre que no somos estudiantes de logosofía solamente dentro de la fundación, sino que la idea es justamente vivir logosóficamente en todos los ámbitos. Yo, bueno, por ejemplo, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y creo que es un gran campo experimental para poder vivir logosóficamente. Porque, bueno, es justamente una ciencia que amplía el concepto de vida, nos permite ver un montón de cosas, empezar a observar principalmente cómo uno vive internamente, empezar a observar pensamientos y cuestiones que uno puede ir perfeccionando para convertirse en un mejor ser humano. Bien.

me quedo al Saúl. Volvemos, somos los del Fondo, un programa de radio hecho por estudiantes de filosofía y letra para estudiantes de filosofía y letra. Vamos a pasar un pequeño chivo que son los horarios de fotocopiadora durante la semana. El centro estudiante abre la fotocopiadora a las 9 y media hasta cerramos a las 1 y media para hacer un pequeño cambio de caja. Luego vuelve a abrir a las 2 hasta las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, tenemos un invitado de lujo que ya estuvo la semana pasada, nos ha hablado un poco de fútbol. Yamil Al-Nayar, un estudiante de letras que siempre él se luce escribiendo sus columnas personales. Sí. Digamos columna. Columna. Alguna palabra, ¿no? Sus columnas personales sobre distintos hechos relacionados con el fútbol y toda la mística que lo rodea. De San Lorenzo, ¿no? Claro, y eso es fundamental. Soy de San Lorenzo. Un saludo para todos los hinchas, primero que nada. Bueno, no vamos a generar polémica. Por favor, te pido. Aparte, porque no son muchos tampoco. No, bueno, acá adentro somos dos. Pero estamos convencidos, por lo menos. Bueno, buenas tardes. Yo, tratando de pensar cómo darle una rosca a la columna de deporte, pensé en buscar de alguna manera salir de la cuestión esta, de la cuestión más periodística de los refuerzos, ¿no? De que quién vino, quién no vino, que también es importante, pero me parece que está en todos lados y se me ocurrió un poco, se nos ocurrió charlándolo, empezar a indagar un poco en la intrahistoria del fútbol. Con intrahistoria me refiero a esos hechos que son chiquitos por ahí, y no tan chiquitos. Hoy traigo uno que no es tan chiquito, pero que ha quedado un poco bajo el manto del mercado, porque, no sé, el tiempo por ahí ha ido haciendo que nos vayamos olvidando de estos hechos. Así que un poco la idea es esa, ir trayendo, porque no todos los lunes vamos a tener un domingo anterior con una final perdida, digo, como para... Entonces la idea un poco es ir rescatando algunos hechos de la historia del fútbol. Hoy traigo, no sé, uno de los hechos que, por lo menos a mí, me genera un montón de sentimientos, y es el maracanazo. No sé, muchos lo habremos escuchado de oído simplemente, habremos leído uno que otro cuento de varios autores. Ahora yo les voy a recomendar tres cuentos que a mí me parece que son claves para entender el maracanazo. Pero dentro de ese 11, de ese famoso 11 titular uruguayo, hay un jugador que a mí personalmente me representa un símbolo y me parece importante traerlo, y es un nombre que nos acordamos siempre de Messi, de Maradona, no sé, Pelé, los clásicos. Pero este muchacho, el negro jefe, como le decían, Obdulio Varela, fue el capitán de ese Uruguay campeón el 16 de julio de 1950. Este muchacho, el equipo en general, ¿no?, recibió... Son infinitas las anécdotas que se cuentan de ese partido, pero bueno, entre ellas, previo a salir a la cancha les dijeron que trataran de comerse por lo menos 4 goles para no pasar vergüenza. Otra de las más famosas es que la orquesta que estaba preparada para tocar el himno del campeón no tenía ni siquiera la partitura del himno uruguayo. Y todas estas cuestiones que fueron circulando de alguna manera como un mito, fueron configurando uno de los hechos futbolísticos, si se quiere, más importantes y emotivos de la historia del fútbol. Como por ahí no hay tiempo para leer algún fragmento, a mí me gustaría recomendarle tres textos que a mí me parecen clave. El primero está en el libro de Eduardo Galeano, que se llama El fútbol a sol y sombra, y se llama a secas Obdulio. Y Galeano, bueno, uruguayo él, hace una semblanza de ese jugador que supo salir campeón en Brasil con un Maracaná en contra, y que a la hora de recibir las condecoraciones fue muy humilde y esa misma noche salió a festejar a los bares donde había brasileros llorando, y hay una vieja frase de él donde no puede entender cómo, qué tan importante era lo que habían ganado ellos frente a toda la tristeza de un país que muchos en Brasil lo calificaron como la mayor tragedia futbolística de la historia. Después vino el 7-1 de Alemania, así que sí, habría que ver, ¿no? Que me imaginé a Dulio Varela cantando Brasil. Seguro, sí, seguro. Todos los bares. Así que bueno, ese texto de Galeano es una carilla, a mí me parece muy interesante. Después hay un texto del querido Gordo Soriano, El reposo del centro Haft, que bueno... Soriano en primera persona toma como personaje a Obdulio Varela y hace una semblanza de todo ese partido. Y después, para los románticos, hay un texto muy lindo de Eduardo Sacheri que se llama Una sonrisa exactamente así. Yo les recomiendo que los lean como para completar un poco esta breve efeméride. Así que bueno, pero bueno, acordémonos de esos 11 muchachos que por ahí están más presentes en nuestra vida de lo que pensamos. Buenísimo, la verdad que sí. La anécdota del Maracanazo es algo que, para aquellos que no, quienes no la conocen, se la recomendamos leer los textos que recomendó Yamil. Bueno, vamos cerrando. Ha sido un gusto, ¿no? Ha sido un gusto. Que ha sido un programa increíble. Después, mira, ahora antes que nos vayamos con respecto al fútbol, me tenés que contar después las anécdotas de Bilardo. El bidón de agua. El de Branco. Por favor, contame esas. Contame el alfiler. Ah, los alfileres estudiantes. En los corners, sí. Por favor, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Igual, Fede, muchas gracias. Chicos, Jerry. Gracias. Ha sido un placer. De los ilusionistas.